pariente, me voy para allá. Me voy pariente y no vuelvo más. Juana, Virginia y Victoria, las mujeres que he tenido, ay caramba. Me voy para Oriente, me voy para allá. Me voy para Oriente y no vuelvo más. Me voy para Oriente, me voy para allá. Me voy para Oriente y no vuelvo más. Me esperan todos mis Pedro, Alejandro y Pepito, Chano, Antoñico y Bebito, que regresan de la sierra y caramba. Me voy para Oriente, me voy para allá. Chiquita linda, yo me voy a casar. Me voy pariente.